Radio Unisamá, a un clic de tu mundo. Compras unas cervezas y tenés que bajar a devolver los envases. Alquilas una peli y tenés que caminar hasta el video para devolverla. Sacás un libro de la biblioteca y tenés que verle de nuevo la cara al viejo que te atendió. El rack llegó para quedarse. No retornable, lo disfrutás y no tenés que salir a chupar frío. Es momento de encender los sentidos y activar los clásicos de Radio Neyamá. Esas canciones que cantaste en el Yule y nunca dejaste de disfrutar. Cierra los ojos. Radio Neyamá le pone música a tus recuerdos. El tiempo que utilice para escuchar este programa será canjeado por buena música y satisfacción. Válido en todo el mundo gracias a Internet. Queremos saber qué pensás, qué sentís, qué querés. Queremos conocerte. AJNRadio@gmail.com. AJNRadio@gmail.com. AJNRadio@gmail.com. Comunicate con Radio Neyamá. Tu esencia.